que nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca huir. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solo. Con amor, porque nadie me ha querido.